sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Bandera de pena, su poncho al viento, ocho minutos pasan ahora de las 11 de la mañana. Seguimos la recorrida con los trabajadores de cara al acto que mañana la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay va a realizar en San José, y estamos en contacto con Verónica Graña, que ella es trabajadora de un servicio de acompañantes. Verónica, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿bien y tú? Bien, queriendo hablar contigo para bueno, que nos cuentes, obviamente, la realidad de los trabajadores de tu sector, de cómo va a ser el acto de mañana, pero si te parece, contanos un poco, tú estás trabajando en servicio de acompañantes, ¿es así? Sí. Bien. Y me imagino que no debe haber sido nada fácil todo este tiempo, ¿no? Que has visto la realidad de los trabajadores en ese rubro. No, la verdad que nosotros logramos las medias horas, las horas extras ahí. Claro. Dentro del sindicato, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente nosotros somos solo acompañantes, ¿no? Sí, la verdad que pasamos mucho tiempo, digamos, bajo la bota, pero está, logramos salir gracias al sindicato, Alejandro Ferro, que es nuestro presidente de mesa. Claro. En San José. Claro. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, más o menos en general, que trabajan en este rubro ahí en el departamento, más allá de que estén o no en la confederación? ¿Se sabe más o menos? ¿Se tiene una cifra? Solo en la empresa de nosotros y deben haber unos 70. Uh-huh. Bien, ¿y qué son, todas mujeres, las mayorías mujeres? ¿Cómo es? También hay algún hombre mechado, sí. Claro, claro. Y la situación no es fácil sobrellevarla, obviamente. No, para nada. Claro. ¿Cuánto hace que están en la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay? Desde el 2020. Ahí está. ¿Tuvieron que dar ese paso? Sí. La verdad que al principio fue muy difícil la pelea, pero está, logramos vencer. Claro. Pero era necesario encontrar un sector donde se escuchara a los trabajadores y se peleara mano a mano apoyándolos. Claro. Bien. Sí. Verónica, y mañana se viene un acto muy importante, ¿no? Por lugar, por todo lo que conlleva el departamento. Contanos un poco al respecto. Bueno, mañana vamos a tener una reunión en la Plaza Zorrilla a las 10 de la mañana y van a estar los sindicatos de Industria y Comercio, Salud, Molino, Limpieza y Seguridad. Vamos a estar todos allí. Alejandro Ferro es quien va a presidir el acto, sí, sí. Es quien va a presidir el acto. Bien. Y están todos los trabajadores invitados y no invitados, y también aquellos que no participan en la confederación, que se puedan arrimar para escuchar. Todos los que quieran ir pueden arrimarse a escuchar, a intercambiar palabras con los que estamos allí. Todos los que quieran pueden ir. Es una gran oportunidad entonces para todos los trabajadores del departamento. Sí. Bien, bien. Bueno, un paso como que capaz que el que tuviste que dar vos, ¿no? En ese 2020. Sí. Era la necesidad de encontrar otra. Claro. No nos quedaba otra que, o sea, que decidir un día, decidimos, bueno, vamos a hacer esto, y lo hicimos. Claro. ¿Cuántos trabajadores pueden estar en este momento en lo que vos pasaste en ese tiempo, no? Y deben haber, sí. Deben haber unos cuantos. Y es una buena oportunidad para arrimarse, por ejemplo, mañana a las 10. Sí. Bien. Sí, sí. Todo el que quiera ir está invitado, ya te digo, para no solo para escuchar, sino para intercambiar conversaciones, sería bueno, ideas también, porque las ideas nunca están de más. Sí, estaría muy bueno que fueran todos. Claro. Todo el que quiera ir, que vaya, nomás que vamos a estar ahí. Buen día, y esto pasa que uno a veces, cuando tiene mucho problema por el trabajo, por la familia, por la plata que no alcanza, sí, por mil cosas, sí, uno se queda como encerrado, ¿no? Le parece que es sí, uno el problema. Sí. Pero en realidad no es uno el problema, en realidad es que está todo caro y uno sí, necesita trabajar y no le queda de otra que someterse muchas veces hasta decir basta, sí, tengo que lograr algo, tengo que hacer algo. Los sindicatos, hay que formar sindicatos, hay que echar para adelante, darle a la lucha, a la pelea para lograr algo más, para nuestra mejor economía, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La verdad, la única fuerza además que tenemos los trabajadores es juntarnos. Ah, sí, no nos queda otra. De a uno nos matan, como dicen, ¿no? Sí. De a uno hacen lo que quieren con nosotros. Sí. Bueno, es verdad. Por eso mañana va a ser un día muy importante, que se van a juntar muchos, estamos convocando a todos los que sean de San José mismo, de otras ciudades, sí, de San José o de otros departamentos también que se puedan acercar. Sí. Todo está abierto para todos los trabajadores. O sea, el 1 de mayo es un día que se conmemora el Día de los Trabajadores y están todos invitados a la Plaza Zorrilla a las 10 de la mañana. Preside Alejandro Ferro el acto. Están todos invitados. Todo el que quiera venir a intercambiar palabra, idea, están las puertas abiertas para todos. A escuchar, pero a opinar también. También. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, Verónica, desde ya te queda el teléfono nuestro por cualquier cosa que ustedes necesiten, no para el 1 de mayo, todo el año nos dicen, bueno, nosotros nos interesa saber lo que pasa, pero las noticias no llegan. Llegan noticias, las policiales llegan todas, pero estas no, sí, lo que les pasa a los trabajadores no nos llegan. Es verdad. Así que eso es verdad. Esperamos las novedades. La cosa más importante, digamos, no llega. Sí. Bueno. Un abrazo grande, felicitaciones por el trabajo y que mañana sea un buen acto, vamos a transmitir nosotros desde acá. Otro para ustedes, que estén bien y que mañana puedan conmemorar con fuerza y con todo lo que se necesita. Muy bien. Un abrazo, un saludo. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.